Gracias, padre. Tomen asiento, mamá. Es lindo adorar y alabar al Señor, ¿verdad? Ahora, cuando estamos en la primavera de nuestras vidas y nuestro jardín da lindas flores, y no hay problema, el clima es lindo, no nos falta nada, es fácil adorar al Señor. Cuando entramos en el verano de nuestras vidas, donde no necesitamos de mucho abrigo, de mucha comida para sostenernos, también es fácil agradar al Señor. Cuando la vida nos sonríe, tenemos nuestra casa, nuestro buen trabajo, con un buen sueldo, un buen pasar, tenemos nuestro auto para ir a donde queramos, es fácil adorar al Señor. No necesita de mucho sacrificio. Cuando todo está bien, nuestra casa está bien, nuestros hijos son sanos, van creciendo y se van desarrollando y van ya encaminando sus vidas, es fácil adorar al Señor, porque la vida nos sonríe. Lo difícil es cuando en realidad las situaciones no son adversas. Cuando no tenemos que venir a la iglesia, pero sabemos que hemos dejado allí un hogar en el que no hubo mucho sustento y apenas dio para que pudieran comer algo y tratar de que no quisieran repetir porque no había más. Lo difícil es venir a la iglesia sabiendo que mañana lunes tengo que salir desesperado a conseguir un trabajo porque no tengo. Pero hoy quiero estar aquí en la casa de Dios alabándole y adorándole y proclamando que Él tiene algo mejor para mi vida. Eso no es fácil. Lo difícil es venir a adorar al Señor cuando hemos discutido nuestra casa por algún problema con nuestro cónyuge, ya sea económico, sentimental o por causa de nuestros hijos. Pero tenemos que venir con el mejor ánimo a adorar al Señor. No es fácil adorar al Señor cuando la situación es adversa, cuando el mundo nos dice no, cuando somos excluidos, cuando no estamos en las reuniones más importantes de nuestras familias porque allí se juntan los que les va bien, ¿viste? Y vos no tenés mucho de qué conversar, como que no encajás ahí, en ese rompecabezas. Sos una pieza que está de más. Porque el tema que a ti te interesa o de lo que vos hablás no es lo mismo que le interesa a los intelectuales o a los que tienen sus propios temas y sus propias preocupaciones en común. Ellos tienen sus como que sus códigos, sus mensajes. Ellos tienen de qué hablar. Para ellos es importante lo que ellos tienen que hablar, pero lo que vos tenés que hablar no es tan importante. Entonces como que no encajás. Lo mismo te puede suceder en el trabajo y no sé, en el barrio en que estás. Entonces, este mensaje se llama, le puse por título, cuando el mundo, aunque el mundo diga no. Aunque el mundo diga no. Y quiero que vayan conmigo en sus Biblias al libro de Marcos, capítulo 5. Algunos que están escuchando no saben, porque no están aquí viendo, pero aquí sobre el púlpito tengo un manto que es este. Vamos a aprender algo de él. Queremos enseñar algo acerca de eso. En Marcos capítulo 5, desde el versículo 21, vamos a leer. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una multitud y él estaba junto al mar. Él venía de sanar al gadareno. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven

porque no podían tocar cosas que les llamaban ellos inmunda, porque se contaminarían ellos también. Más si se acercara un día, un sabbat, un día de reposo en el que ellos tendrían que ir a la sinagoga y no podrían asistir. Y peor si era un sacerdote, alguien levita, alguien que ministrara en el templo. Él tenía que estar purificado. Trataban de no tener contacto con ella ni con nada de lo que ella tocara. Entonces, esta mujer sabemos que vivía apartada de la sociedad. Podemos entender que muchas veces los dejaban incluso fuera de la ciudad, ni siquiera dentro de la ciudad. Nadie quería tener contacto con esta mujer. Por lo menos en la parte religiosa no habría contacto con ella. No se acercarían. Ella, por supuesto, lo iría como hoy venimos a las iglesias. 12 años sin ir a la iglesia. En su caso, sábado tras sábado. En nuestro caso, domingo tras domingo, durante 12 años, sin ir a la iglesia, sin escuchar la palabra del Señor. Quizás esta mujer, si tuviera hijos, no habría conocido a sus nietos, porque no se le hubiesen permitido tocarlos. 12 años, que si tuviese nieto, sin poder darle una caricia, un abrazo, un beso. Hoy los que tenemos esa oportunidad a veces no nos damos cuenta de que lo podemos hacer, que somos libres de hacerlo, que nadie nos juzga. 12 años, quizás en esos 12 años los hijos de lejos algunos se acercarían, pero a cierta distancia. Tratarían de no tener contacto con ella ni con nada de lo que ella hubiese tocado. Esta mujer probablemente tendría un nombre que ya habrían olvidado, porque generalmente cuando uno padece una enfermedad, como por ejemplo la lepra de aquellos tiempos, se olvidaba el nombre y se le ponían al leproso. Ese es el leproso. Hoy a veces hay algunos que a los que tienen sida le dicen el sidoso, ¿verdad? Y parece que es una carátula que llevas encima, ¿viste? Es algo que han cambiado tu nombre por el nombre de tu enfermedad. Sos parte de. Entonces empezás a estar apartado del mundo. Por supuesto, la religión te dice que no. La sociedad te dice que no. El trabajo, no podría trabajar, debería de vivir de algún sustento que alguien le dejara cerquita, medio cerca, y que ella pudiera ir a retirarlo después de que se haya ido esta persona. Pero el trabajo también le diría que no. Incluso la familia le diría que no, ella no estaría allí en las bodas de algunos de sus familiares, ni en los cumpleaños, ni en nada que celebren juntos. Ella no estaría, estaría ausente, quizás mirándolo desde lejos, viendo cómo se regocijan entre ellos, pero ella estaría apartada. Hasta la familia te diría que no. No era fácil vivir con esa situación, en ese estilo de vida. Además de eso, vamos a ver algunas cosas que ella sí sabía. Porque esta mujer dice que sufría un flujo de sangre durante 12 años, así que tenemos que sí o sí darnos cuenta de que ya había llegado a su edad adulta. Ya se había convertido en mujer. Ya se había desarrollado. Pero nos damos cuenta por algunas cosas, si empezamos a escarbar en la Biblia, de que no era una mujer que no conociera al Señor. Tal vez de las que más conocía de las cosas del Señor. Lo vamos a ver. Nos vamos a dar cuenta de qué cosas conocía ella. Estaban en el año más o menos en el cuarto milenio. Fue cuando vino Cristo a la tierra. Por ahí transcurría el año judío o hebreo, como le quieran llamar. Nosotros medimos los años a partir de Cristo y llevamos en el 2017, ¿verdad? Ellos van más adelantados. Pero más o menos, algunos calculan por ahí que Cristo nació por el año 3098. Y en Quiero leerles Malaquías, capítulo 4. Les voy a dar algunos pasajes para que puedan entender de dónde sacamos algunas deducciones. Malaquías, capítulo 4, versículo 2 dice: Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerro de la manada. Aquí hay sabiduría y entendimiento de esta mujer, porque generalmente los flecos de los mantos se les llamaban alas. Ellos lo veían como alas, eran como las alas del manto. Luego, entendiendo de que el Mesías vendría como el sol de justicia, cuando vamos al Génesis vemos cuándo fue que fue creado el sol, y en esa similitud, en esa comparación, en esa alegoría, nos damos cuenta que el sol se creó el cuarto día. En el Salmo 90 nos habla de que 1000 años son como un día para el Señor. Entonces, no era raro pensar, y muchos pensaban, y ahora nos vamos a dar cuenta, muchos sabían, creían en eso, que el Señor vendría alrededor del cuarto milenio, del año 4000, por todas esas cosas. Les voy a dar, si tengo aquí algún pasaje para mostrarles, que decía que algunos se trataban de tomar del manto del Señor para llevaban a los enfermos cuando él iba pasando y los ponían ahí, querían tocar el manto del Señor para ser sanados. Creo que es Marcos 6, ustedes estaban en Marcos ahora, ¿no? Un poquito más adelante, en Marcos 6, versículo 53. Dice: Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y reconociendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que le dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todo lo que le tocaban quedaban sanos. ¿Vieron? Esta mujer no era la única que sabía de eso. ¿Cuál era? ¿Por qué? El significado de tocar el borde del manto del Señor. Este borde, estos flecos en los vestidos o en el manto, había sido una orden dada por Jehová. Y te harás flecos en tus vestidos. Yo se los anoté por si los quieren buscar. Antes déjenme terminar una pequeña reflexión. Eso de los 1000 días como un día, de 1000 años como un día, nosotros lo podemos ver en Génesis. Cuando vamos a Génesis, nosotros vemos que Adán murió en, no me acuerdo si ahora lo tenía anotado por acá, con 930 años. Adán, 930 años cuando murió. El hombre que llegó más lejos, que vivió más años, fue Matusalén. Por eso está el dicho, más viejo que Matusalén. Y ese vivió 969 años. Pero cuando están Adán y Eva en Edén y comen del fruto, Dios le había dicho a ellos: el día que de este fruto comieres, que comieres de este fruto, ese día morirás. Ese día. En ese día, en ese momento, y aún cuando comieron del fruto, Adán y Eva no habían tenido todavía hijos. No había nacido Abel, ni Caín. Ni Abel. Eva fue y tomó del fruto y también lo comió Adán. Y si la palabra dice, en ese día morirás, ¿por qué después tuvieron hijos? ¿Y por qué vivió 930 años? Es que un día del Señor, son como 1000 años de nosotros. En realidad Adán murió ese mismo día, porque él no pasó de los 1000 años. Si hubiese pasado de los 1000 años, hubiese vivido 2 días. ¿Se entendió? Entonces, ciertamente, 1000 años nuestros son como un día para el Señor. Ningún hombre hay que haya vivido más de 2 días en el calendario del Señor. Ninguno. El más lejos, ya se los dije, fue Matusalén y llegó a los 969 años. Entonces, todo esto, esta mujer lo sabía. Estaba sufriendo de una enfermedad, estaba siendo apartada del mundo, pero tenía buen conocimiento. Y parece que todo ese conocimiento lo guardó. No se deshizo de las cosas del Señor. No podía seguir yendo a la iglesia. No podía escuchar más la palabra del Señor. Pero todo lo que había aprendido lo guardó y lo atesoró allí en su corazón. El Señor había mandado hacer unos flecos en los vestidos y en el manto. El manto se llama talit. Y es como un tabernáculo privado para orar al Señor. Es un talit, en hebreo significa manto de oración. Este es el manto de oración. Los flecos en los vestidos, dice que no son los que ustedes ven aquí, sino que dice que en las puntas tendría que tener 4 flecos especiales, donde tendría que tener un color azul, donde además tiene unos nudos, si lo pueden ver desde ahí, que están hechos, que lleva una cuenta. Estos nudos suman, no son 613, pero la suma de los nudos recuerdan las 613 leyes del Señor. Y como las letras hebreas también son números, el número de estos nudos da la palabra Yahweh, para nosotros Jehová. Y dice, te harás esos, te lo harás, porque cada vez que mires a los flecos de los vestidos que estarán en el borde de tu manto, te acordarás de mí. Te acordarás que el Señor tu Dios uno es, y te acordarás que su nombre es Yahweh o Jehová para nosotros. Ella sabía eso. Pero ¿de qué le servía todo ese conocimiento? El conocimiento de ella ya lo hemos visto. Su condición también la hemos visto. ¿Saben lo que tenía? Ella tenía fe. Porque estamos leyendo en Marcos, ¿no? En el versículo 27 dice, cuando oyó hablar de Jesús, ¿cuándo qué? Oyó. Ella oyó. Y dice Romanos 10:14 que la fe viene por el oír. Y el oír de la palabra del Señor. Ella oyó. Cuando ella oyó, no se quedó tranquila. Yo no sé cómo habrá escuchado, cómo el rumor, el alboroto que se habrá armado allí en la ciudad. ¿Qué estará pasando? Tal vez se escondió en algún lugar, tal vez se puso alguna de esas capas que no te permitían que te vieran. No sé cómo, pero ella escuchó que Jesús vendría. Había escuchado hablar del Mesías. Recuerden que el Señor causó un gran alboroto. Era de lo que más se hablaba en aquel momento. Y viene. Si yo tan solo tocare el borde de su manto. Aquí en Marcos dice, si tocare su manto, dice. Pero en Lucas nos da bien nos amplía la información. Dice que si tan solo tocare el borde Y cuando se refiere al borde, no se refiere a cualquier parte, se refiere a este fleco especial que tiene un nombre, se llama chichi. Este es el chichi. Tal vez lo hayan escuchado hablar alguna vez. El chichi del manto de oración. Que simbolizaba eso, la presencia del Señor. Y ella dijo, este que viene, ella escuchó y tuvo fe, y en consecuencia actuó. Y dice, este que viene, este viene en el nombre del Señor. Este que viene, yo lo conozco. Muchos judíos, muchos de los que lo rodeaban, lo tentaban y le preguntaban al Señor. Algunos iban por los milagros, porque si por ahí, de aquí puedo sacar una cura, o puedo ser sanado, o si por ahí de repente reparte pan y peces de nuevo, estaré ahí. Pero nadie iba buscando de su presencia. Nadie iba buscando la verdad. Esto me trae estos tiempos. Nadie va hoy a la iglesia, son poquitos los que van buscando la verdad. Pero ella escuchó y decía por sí, dentro de sí, yo tengo que llegar de alguna forma a él. Así que dice la palabra que ella fue por detrás, escondida entre la multitud. Tal vez ella haya escuchado la o recordaba la historia de los cuatro leprosos. En la oportunidad, esto está en Segunda de Reyes, cuando Siria sitió a Israel. Entonces el pueblo de Israel no podía salir de la ciudad y no podía salir ni entrar, porque los sirios lo tenían rodeado, y a cualquiera que entrara o saliera ellos lo matarían o lo tomarían prisionero. Esto se hacía porque si vos rodeabas la ciudad te evitabas una batalla en la que pudieras tener muchas pérdidas, y simplemente tenías paciencia, porque el agua y los víveres que estaban dentro de la ciudad se iban a ir agotando. Entonces el pueblo que estaba dentro de la ciudad se iba a ir debilitando. En aquel tiempo los leprosos, que no lo admitían dentro de la ciudad, siempre estaban a la puerta, del lado de afuera, para que aquel que entrara o que saliera de la ciudad, a modo de limosna, les dejara algo. Estaban fuera de la ciudad. Esta mujer estaba en la misma situación, dependía de la limosna de los demás. Aquellos leprosos dijeron, bueno, a Israel no podemos entrar porque no hay comida, nos moriremos de hambre. Nos estamos muriendo de hambre porque a lo que nadie entra ni nadie sale, ya no tenemos sustento, nadie nos da. Si nos quedamos aquí, seguramente moriremos. Si entramos a la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, seguramente moriremos. Así que hagamos una cosa, vayamos al campamento de los sirios, tal vez nos den la vida o tal vez nos quiten la vida, pero de última estamos muertos. Así que fueron, y para gran sorpresa de todos, los sirios habían abandonado, se habían ido, habían escuchado algo que venía de Dios. Tienen que leer esa historia. Y estos cuatro leprosos encontraron gran cantidad de comida, se saciaron y corrieron a Israel a dar la noticia: ¡hay bendición del otro lado! Y cuatro leprosos, cuatro personas que la sociedad había despreciado, que ya nadie quería saber nada con ellos y que dormían afuera de la ciudad, salvaron a un pueblo. Cuatro leprosos, cuatro personas que todo el mundo le decía no, a las que el mundo le dijo no, salvaron a un pueblo. Ella conocía esta historia y escuchaba que el Señor venía. Y sabes, las oportunidades se te dan una vez, tal vez dos, pero cuando las tenés que aprovecharlas, no importa cuál es tu situación. Se pudo haber quedado ahí y mirar desde lejos, el resplandor del Señor y haber conocido quién era ese Jesús del que tanto hablaba. Pero no se quedó ahí. Ella sabía quién era. Sabía que estaban en el cuarto milenio, que el sol de justicia venía con sanidad en sus alas. Sabía que si ella se acercaba a él, ella tocándolo podría recibir sanación. El tema es, ¿cómo iba a pasar entre medio de la multitud sin ser reconocida? Se iba a jugar la vida porque, como dijeron estos cuatro leprosos, tal vez nos den la vida y tal vez nos maten. Pero si alguno descubriera quién era la que estaba ahí, seguramente la habrían apedreado y la habrían matado. Así que, a costa de su propia vida, decidió avanzar. Ella pasó entre la multitud. Todo lo que ella tocara sería inmundo. Todos se querrían limpiar. Tendrían luego que hacer un... Tendrían que limpiarse, tendrían que esperar hasta la noche, hacer todo un proceso. Pero ella pasó por detrás y cuando pudo tocó el borde del manto. No tocó cualquier parte, sino que tocó el tzitzit. El Señor se dio cuenta que alguien la había tocado y se dio vuelta. Dijo, ¿quién me tocó? Y los discípulos dijeron, pero maestro, todos te tocan, todos te apretan. Y tú preguntas, ¿quién me tocó? Y quiero que sepas algo. No es lo mismo apretarlo al Señor que tocarlo. No es lo mismo. Yo veo que hoy en las iglesias lo apretan al Señor. Hoy le quieren torcer el brazo para que sus bendiciones caigan sobre tu vida, y no es así. Nosotros tenemos que ir y tocar su presencia. No tenemos que ir y apretarlo. El Señor no trabaja así. Él sabía quién era la mujer. Él sabe nuestra situación. Necesita que a veces nosotros le confesemos y le digamos, Señor, no puedo más. Señor, no puedo más. ¿Saben? Ella, si yo tuviera que interpretar esa escena, yo mostraría a esa mujer. Cuando toca al Señor y como que sale algo de él, como poder, virtud salió de mí, dice en otro pasaje. Y ella es sanada automáticamente. Y cuando vio que ella no quedó oculta, sino que el Señor descubrió, dijo, ¿quién me ha tocado? Pero Señor, todos te aprietan. Sí, todos te rodean, pero nadie te conoce. Todos te siguen, pero nadie sabe quién eres. Todos buscan de ti, mas yo sé lo que tú puedes dar. Señor, yo te conozco. Yo sé quién eres. Tú eres Jesús, el Mesías. Tú eres el Hijo de Dios. Señor, haz un milagro en mí hoy. Porque muchos creen conocer al Señor, pero pocos son los que tienen una relación íntima con Él. Muchos creen que al Señor hay que ir y apretarlo y apurarlo, y en nuestras oraciones a veces le exigimos. Pero ella fue y tocó de su presencia. Estamos en tiempos en que necesitamos buscar de su presencia. El manto por sí solo no tiene poder. Este pasaje, cualquiera que lo tomara por ahí, podría ser un gran negocio económico, porque te podría cobrar cierto dinero por tocar el manto de la unción, o simplemente, si lo quiere hacer mejor, le puede poner un precio al manto, pero él te lo vende él, porque el manto ungido lo puede tener él. Pero no es lo que la Biblia nos enseña. La Biblia nos enseña que esta mujer estuvo 12 años sin poder asistir a la iglesia y sin haber escuchado la palabra de Dios, pero no por ella, sino porque no le era permitido. Pero en su corazón siempre atesoró lo que de ella escuchó. Siempre atesoró todas las palabras del Señor que ella escuchó. Siempre le buscó. No perdió su tiempo. No perdió su tiempo, y cuando tuvo que estar un buen tiempo sin asistir, ella seguía en sus oraciones. Por eso le conoció. Ella tenía una relación con Dios. Tenía una relación con Jesús. Ella sabía lo que iba a pasar. Tu fe te ha hecho salva, le dijo. Tu fe. Ese fue el resultado. Quiero que sepas que lo único que tienes que hacer es buscar de su presencia. Tal vez el trabajo te diga no. Tal vez tu familia te dice no. Tal vez a causa de una enfermedad no puedes vivir tranquilo y te dice no. Quiero que sepas que aunque el mundo te diga que no, hay alguien que te dice que sí. Y que quiere que estés con él, quiere que tener una relación contigo. Quiere hablar contigo. Quiere que estés en su presencia, amén. Ponete de pie, iglesia. Vamos a orar. Suelo hacer estos mensajes más largos, pero no los quería aburrir. El Señor es bueno, amén. Tocar de del manto del Señor, tocar el tzitzí, tocar los flecos del manto, eso es tocar la presencia de Dios. Muchas veces nos olvidamos de su presencia. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. A veces no sabemos cómo debemos hacer para que el Señor nos mire. Así como que hay mujeres sin más hace 2000 años. Y actúe. Necesito solamente tocar el borde de tu manto. Solamente extender su mano y tocar con fe el borde de tu manto, Señor. Así esta noche, hoy, como un pueblo, Señor, queremos extender nuestras manos a ti. Que liberes nuestra alma, nuestra mente, que restaure nuestra vida, Dios, para llegar a la estatura del varón perfecto. Así como aquella mujer, quizá hemos gastado todo, intentado todo. Dice la Biblia que hasta lo último ella había intentado y no le iba bien, le iba peor, dice. Pero esa vez ella escuchó que el maestro pasaba por la ciudad, que Jesús pasaba por su ciudad. Oh, querido hermano, Jesús está pasando tu ciudad en este momento. Él está pasando con un manto de misericordia, extendiéndote a ti su amor, su perdón. Él quiere levantarte. Él no te quiere ver derrotado. Él no te quiere ver abatido. Solo extiende tu fe, como aquella mujer lo hizo. Él está pasando por tu ciudad. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé. Yo no sé cuál es tu problema hoy. Si tan solo. Pero extendé tu mano. Toca el borde de su manto. Y toca de la presencia del Señor. Si tan solo pudiera oír su voz. Si tan solo pudiera acercarme a Él. Libre sería. Levanta tus manos a Dios. Porque delante de mí solo soy alguien que necesita. tan solo gracias, tocar Padre. El borde de su manto. Este es tu pueblo, Señor. Si tan solo estos son tus hijos, Señor. Ver su rostro. Aquellos que te buscan, Señor, y buscan tu rostro. Si tan solo pudiera tocar tus manos, Señor. Libre. Libre sería. Que guardan tu palabra, son celosos de ella, Señor. Aquellos que pelean la buena batalla, aquellos, Señor, que se aferran de la fe, del mensaje del Evangelio que has traído, Señor, a precio de sangre. Señor, ayúdanos a guardarlo, ayúdanos a confiar cada día más en ti, que no miremos al hombre. Este mundo, Señor, cada vez se cae más a pedazos. Cada vez el odio y el rencor y la indiferencia están gobernando más y más. Y cabalgan a grandes pasos, Señor. La codicia por el dinero, la envidia. Señor, pero apártanos. Apártanos de todo eso. Que podamos buscar tu santidad. Señor, que podamos sentir vergüenza cuando Señor, hacemos algo que te ofende. Que podamos sentir. Que el Espíritu Santo, Señor, nos advierta. Nos esté mostrando en qué te hemos afligido. Padre, sabemos que como somos y como estamos, así nos has recogido. Pero vamos en camino a la perfección. Porque tú nos has escogido para perfeccionarnos. Y Señor, cada vez que pasemos por agua o por fuego, será para moldear nuestro carácter. Gracias por las pruebas, Señor. Pero confiamos en ti, que no nos darás una prueba que no podamos superar. Porque junto con ellas vendrán también la salvación. Gracias, Padre. Te adoramos. Te damos la gloria, la honra y la alabanza a ti. En el nombre de Jesús. Y todo el pueblo te dice amén. Y recibe este aplauso, Padre. Gracias, Señor.